Vas a escuchar un dato curioso. Hola, y mi dato curioso es que ¿sabían que los salmones nadan en dirección opuesta contra las olas para volver al lugar que nacieron y ahí poner sus crías? Acabo de escuchar un dato curioso. Chao. We step up in spots, it's like they opened up the curtains. We toast with the second round coming right up. In VIP, we got new ways to light up. I don't play the Mac or pay the Mac for access. Charge it to the game, same receipts on access. Yo, evidence back on the case, I'm hyped up. 100,000 watts, my set list typed up. Dilated, whatever we